Dentro del puto despertador, y así día tras día, son muchos años ya, tirados al triturador. Pa para pa para para pa para pa para para para pa para pa para para para para para dentro del puto despertador. Y así día tras día, son muchos años ya, tiramos a mi cura otra. Tus sueños analizan todo el día anterior, intentando organizarte para ti el balance va. Correteando por la ciudad, nada ni nadie te puede frenar, porque el reloj te vuelve a marcar tu ritmo. Nada ni nadie te puede frenar, porque el reloj te vuelve a marcar tu ritmo de vida. En el espejo, te sientes vivo y muerto, robotizado y esclavo de tu puto trabajo. Y tu jefe te ahoga, el banco te extorsiona y el Estado te roba para seguir currando. Va correteando por la ciudad, nada ni nadie te puede frenar, porque el reloj te vuelve a marcar tu ritmo de vida. Correteando por la ciudad, nada ni nadie te puede frenar, porque el reloj te vuelve a marcar tu ritmo de vida. Vallecas, Generación Suicida, y bueno, ya sabéis que también se emite a través de Asalto Mata Radio Rock. Y bueno, pues tenemos aquí al otro lado del teléfono, vamos a hablar de un grupo, vamos a entrevistar, tirar la lengua a un grupo que se llaman Panceta. Al otro lado está José, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, José Botica. José Encantado Botica. De saludaros. Bueno, yo para mí un placer, José. Y bueno, antes que nada, porque habrá la gente que no te conozca y que no conozca la banda, dirá, bueno, ¿de dónde surge esta banda? Que a mí me consta que tampoco es de un día para otro. Y cuéntame un poquito el origen y sobre todo ese nombre que yo cuando lo vi la primera vez y me enteré, a mí me vino a la cabeza ese punk tan ochentero. Hecho en nuestro país de toda la vida, ¿no? Así que venga, cuéntame un poquito todo el origen y cómo surge también este nombre, que es muy curioso y muy divertido también. Sí, la verdad que sí. Bueno, mira, lo primero, encantado de saludaros a todos y a todos los oyentes, a vosotros sobre todo, Charlie, y vuestros compañeros y tal. Bueno, pues el grupo es La Esencia, de Cáceres, de Extremadura. Sí. Y nada, el nombre empezó pues en una romería. Toma, te lo puedes imaginar, en una romería. Teníamos, tenían, el grupo ya estaba medio formadillo, ¿no? Y lo que pasa, pues bueno, pues como empezamos todos los grupos, entre amigos, te metes en el local, toca unos temitas, y ya empezamos a componer alguna que otra canción. Y un día en la romería, en una romería del pueblo, pues nos faltaba el nombre del grupo, claro. ¿Cómo lo llamamos? Me daba la casualidad de que la mochila estaba llena, repleta de panceta. Entonces, ahí ya dijimos, oye, pues panceta, pues suena bien y tal. Y lo que hicimos fue cambiar pues lo que es la manera de escribirlo, ¿no? En vez de panceta, como se escribe, ¿no? La panceta de cerdo, sí. Pues pusimos pan guión Z, que quedaba más a nuestro rollo con la música que hacemos y todo. Uh-huh. De hecho, una cosa curiosa, que aún en algún sitio, cuando nos da el punto, lo solemos hacer en algunos conciertos, llevamos nuestro cachito de panceta cruda, que se ve esta rica, que se compra cruda, con nuestro cachito de pan, y lo ponemos en la barra de los bares allí donde vamos a tocar. Toma así ya. Que Toma ya. Gente se suele acordar del nombre y de la noche donde está con nosotros. Oye, la verdad es que el nombre se te queda enseguida, rápidamente. O sea, yo creo que, sí. Que eso además es un, independientemente del origen o no, y que sea gracioso o no, hay que también buscarse un nombre para que a la gente se le quede y que el grupo no se le olvide a la gente, que eso al final es muy importante, José. Sí, también yo siempre digo que hablando un poco de los directos, hay grupos muy buenos, pero si no, ya sabes tú que hay grupos muy buenos, pero le falta a veces un poquito la salsita para decir, joder, mañana después de la borrachera me acuerdo de ellos, ¿no? Uh-huh. Y yo qué sé, en el escenario también pues somos un poco bestias, por decirlo así. Uh-huh. es animalillo, vaya, es un rollo que tenemos con la gente, pues bueno, pues... Pues divertidos también, uh-huh. Tiene, bueno, ese punto de diversión. Exactamente, yo fíjate, hablamos de, yo te he dicho, me viene a la cabeza el punk así más ochentero, que bueno, que yo creo que, o el rock urbano, yo creo que punk, pero bueno, hay muchos matices que ahora hablaremos, pero ¿creéis que eso puede englobar directamente en el punk, no? Y en ese rock and roll más urbano, ¿no? Bueno, sí, lo que es el rock urbano sí se nos puede englobar, lo que ya... Os comento siempre, y bueno, contigo ya lo he comentado una vez, que no somos de decir, a ver, es un grupo ska, es un grupo punk, es un grupo rock, tenemos un poquito de todo, ¿sabes? Dentro del grupo, quizás es lo bueno que hemos tenido desde que hemos empezado, somos un grupo, entonces todos opinamos sobre las canciones. Yo la puedo componer... Quizás más estilo rock and rollera o un poquito más punky, depende de la canción o el tema que vaya a hacer, pero cada uno, como siempre hemos sido miembros que cada uno, por decirlo así, le ha gustado un estilo de música distinto, pues es el rollo que tiene. ¿Sabes cómo te quiero decir? Sí, totalmente, totalmente. Entonces, ahí, por ejemplo, en el primer disco, por nombrarte algo, tenemos la Pachanga Galáctica, que es un rollo así, por decirlo, o la de Otro Tequila, del segundo disco, uh-huh. Un rollo así un poquito como mexicano, con rock and roll, que te puede sonar un poco a pulquería, al grupo que se llamaba La Pulquería o Exactamente. Tal. Exactamente. Bueno, pues, pero a lo mejor te metes a lo mejor en el último disco, cualquier canción, yo que sé, La Guadaña, no tiene nada que ver. ¿Sabes cómo te quiero decir? Entonces, ese es el rollo que siempre hemos dado, uh-huh. que tampoco nos queremos... englobar o nos gusta distraer a lo que son los críticos. Bueno, la verdad es que yo creo que está bien, porque aunque yo pueda enfocaros a lo mejor, y a lo mejor puede gustar a la gran mayoría del punk o de la gente que le guste el punk o el rock más urbano, pero fíjate que yo escuchando los dos discos que he encontrado a nivel de internet, el último, Historias de la Calle, concretamente, yo no sé si me equivoco, pero en el Historias de la Calle quizá venga más marcadas esas diferencias que en el primero. A ver, claro, los componentes son distintos. Y entonces lo que te digo, vamos a ver, en el último disco, la mayoría de las canciones las hemos compuesto yo y Chuchi, que es el bajista. Luego está el Pana, que es el guitarra, que nosotros siempre hemos sido trío, pero metimos a Pana, a otro guitarra que le da más chicha, es muy rock and rollero, y luego tenemos al hijo de Luis Bonfalta, a Robert Rebo, que está a la batería, y él tiene un rollo más, decirlo así, bluesero, pero que también le da su punto ahí de caña, ¿sabes cómo te quiero decir? Uh-huh. Entonces, yo qué sé, sí, el último disco, al haberlo hecho Chuchi y yo, pues hemos marcado ahí un poquito el rollo entre la voz de Chuchi, que es más, por decirlo, transmetalera, ¿no? Más hardcore ahí, y la mía, pues, que es un poquito más rock and rollera. Entonces, pues ahí está la, quizás la clave del último disco también, que le esté gustando a la gente. Hombre, es un disco que además suena de, o sea, se escucha además de un tirón, y a mí me llevó la sorpresa. Y bueno, como vamos recalcando, y tú lo vas recalcando, sobre todo esa variedad de estilos, has hablado de la guadaña, pero por ejemplo también hay otro tema que se llama La Cantina, sino Cantina o Cantina. La Catrina, Catrina. Sí. Que es como más rock and rollero, y a mí me recuerda y me trae a la cabeza gente como Burning, que es un rock and rollero a más no poder. Sí, es un tema que a que se le compuse prácticamente, bueno, le hicimos entre Chuchi y yo la primera parte, o sea, lo que es la base del tema, se me marcó a mí. Entonces, yo la verdad que soy de hacer o mucha caña, ¿sabes? Así, puncarra o diversión, o me pongo un poquito más a eso, más al estilo de los Burning, de gente así, de barricada, de esta época, ¿sabes? Sí. Sí, claro, también estamos hablando de que llevamos, yo también tengo 40 años, entonces lo que es el escuchar música antigua, de eso, de los años 80, como tú dices tú, pues a mí es lo que me ha marcado siempre, claro, he vivido con ello. Me ponía el leño para dormir, mis padres. Claro, lógico. Es que yo creo que toda esa gente, la gente que somos de 40 para arriba, evidentemente, Burning, Barricada, Leño, todas esas cosas y más, los que estáis metidos en bandas, eso tiene que salir, quieras o no quieras, de alguna manera, ¿no? Siempre sale, sin querer, en algún riff, algún ritmo, algún movimiento. A la hora de componer siempre lo tienes ahí, claro, o simplemente el sonido de las guitarras en ciertas canciones. Oye, pero al margen de un poco, como decimos, toda esa variedad, los sonidos que hay, que ya hemos hablado de pues sonidos que pueden recordar a Burning, como te digo, o tú ya lo dices, más vas a también a Barricada, hay otros como La Revolución, que suenan como más contundentes y me recuerdan más, o contienen un toque más punk. A nivel de producción de sonido del disco, ¿estáis contentos? Digamos, ese sonido que queréis lograr y que dices, venga, vamos a por los próximos trabajos por esta senda, ¿O todavía no sabéis ni por dónde va a seguir el siguiente trabajo? Bueno, a ver, a nivel de grabación, dices, de sonido de grabación, o a nivel de componer. A nivel de sonido de grabación, o sea, el resultado final, a nivel técnico, ¿no? Yo entiendo que tenéis muy claro cómo son las composiciones, pero luego todo eso hay que materializarlo a nivel de estudio, claro. A ver, tengo que matizar que nosotros somos un grupo autoproducido, autotodo. ¿Sabes? Entonces, bueno, los medios, no es lo mismo meterse 2 meses o 3 meses a grabar, como lo puede hacer una banda que esté apoyada con una empresa detrás, ¿no? A que tú te lo tengas que autoproducir cuando sabes que tiras de los conciertos, porque cada uno tenemos nuestra familia, tenemos nuestros niños, algunos de los componentes, y entonces ya tampoco puedes hacer lo que tenías 20 años, que podías poner un poquito más de pasta para el grupo. Entonces, lo autoproducimos nosotros con cómo, pues con los conciertos, con las movidas, y bueno, pues hombre, siempre te gustaría sacar el sonido mejor todavía, claro, vamos a quedar las cosas claras. En el sonido, lo que es de a la hora de componer, pues bueno, es que nosotros tenemos la ley esa de traigo esto, a ver, me gusta, nos gusta, bien, vamos. El otro pone lo otro, el otro pone lo otro, para adelante. No nos gusta, a lo mejor has terminado el tema y dices, no nos gusta, pues al cajón, ya será. Vamos a por otro, y pero, así. Claro, pero fíjate, y aparte, al margen de lo que me dices, que yo lo entiendo, porque además en vuestra tierra y en vuestra zona hay un montón de grupos que también están en la misma situación que vosotros, ¿no? Que antes que nada hay que ganarse las habichuelas y cada uno tenéis vuestros trabajos, ¿no? Pero habéis sacado un sonido, al margen de lo que tú me dices, que yo lo entiendo, muy bueno a nivel final, ¿eh? Bueno, sí, claro. Este disco le grabamos donde un amiguete que se llama Mati, en Guareña, en un pueblo de Badajoz, al lado de Mérida. Y bueno, hemos hecho lo que el muchacho también ha hecho, con los medios que teníamos, lo que hemos podido. Hombre, el chaval tiene equipo de grabación y demás, y bueno, nos metimos en un pequeño estudio que tiene Y ahí, pero ya te digo que lo hemos hecho, pues tampoco lo hemos podido hacer con mucho, mucho tiempo de decir, vamos a tirarnos una semana, por ejemplo, yendo todos los días, ¿no? Pues si pero, lo hubiéramos José, hecho, tiene por un ejemplo... sonido formidable, ¿eh? O sea, tiene un sonido formidable, ¿eh? O sea, sí, suena bien. O sea, suena muy, muy, muy, pero que muy bien, ¿eh? O sea, evidentemente el principal trabajo son las composiciones y el grupo como toca, ¿no? Pero luego también eso hay que meterlo en el estudio y suena muy, muy bien, ¿eh? Luego también te tengo que decir que no somos de meter, por ejemplo, más de lo que hay. O sea, somos dos guitarras, un bajo, una batería y es lo que hemos metido. No hemos metido, lo puede, el que entienda un poco también más de música, ¿no? Lo puede percibir, ¿no? No hemos metido de más. Hemos hecho la grabación tal y como lo haríamos en un directo, por decirlo así. O sea que teníais no hemos lucido. Claro, teníais todas las canciones preparadas y meterse y a piñón, ¿no? Y a piñón, y hasta de hecho el batería y el bajista y el guitarra fueron los primeros días sin mí. O sea, yo no estuve presente. Yo luego fui otro fin de semana y terminé lo mío. Si hubiéramos estado todos juntos, a lo mejor el primer día de grabación, a lo mejor hubiéramos, como se ha hecho otras veces, o he hecho yo en otras grabaciones, ¿no? Pues haber metido, pues arregla esto aquí. No, efectivamente ya lo teníamos todo preparado lo que íbamos a hacer y quedamos también de acuerdo de que no nos gusta meter siete guitarras cuando luego van a sonar dos, ¿sabes? Bueno, que la gente pueda escuchar el disco y que vea luego en directo, aunque lo que te digo, que es también para que la gente vaya al directo, porque los directos, la verdad que todo el mundo queda muy contento con los directos, pero es lo que escucha en el disco. Es un poco ser lo más fiel posible a lo que hay en el disco, además. Efectivamente. Y que luego lo puedan ver en directo, o sea, sin más historia ni nada más, ¿no? Ni nada más, así bien, es. Bien. Oye, bien, oye, ¿este disco de qué fecha es? ¿De qué año es? ¿Cuándo lo sacasteis? Pues mira, el último disco lo hemos sacado en diciembre del 2019. De hecho, le sacamos, nos dijeron que si queríamos participar en una plataforma digital, un concurso que había, que la conoceréis, se llama Rock66 de Radio, el amplificador, y bueno, quedamos el segundo clasificado como el mejor disco del año, en 22 días. Bueno, claro, entiendo que también os ha pillado, al igual que un montón de grupos, todo lo que es esta pandemia, el COVID y el bicho y todo esto, os ha pillado de cara a lo que es la promoción y decir, vamos a patearnos los escenarios, ¿no? Pues sí, la verdad que teníamos muchas ganas ya de haber empezado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así, no podemos, no hemos tirado, claro, que dices, otro aplazado, otro que se cancela, otro aplazado. Con lo que cuesta también conseguir los conciertos, los festivales y demás, pues te fastidia mucho, pero bueno, a ver qué le vas a hacer, es que se puede hacer otra cosa. Claro, no hay otra cosa, pero no sé, ¿hay alguna fecha que se haya quedado ahí porque es más lejos y que podamos ver a la banda, que podáis moveros a los escenarios, o está todo ahí a lo alto, ahí pues, pendiente? Pues una de ellas es el famoso festival de este música, este año tocamos... En Cáceres, sí. Este año vamos en octubre, y de momento está ahí, que no se cancela, así que de momento es la fecha más gorda que tenemos. Luego tenemos pues los que se han aplazado, tenemos Málaga también en el Ventorrillo, tenemos otro en Málaga en otra sala que ahora mismo no me acuerdo ni cómo se llama, pero tenemos varios también en León para diciembre. Iremos sacando las fechas y si todo va bien, pero vamos, de momento la que podemos anunciar así potente es la de Extremúsica. Extremúsica, además en vuestra tierra, oye, que eso... Sí. Oye, ¿y cómo os capeáis, entre comillas, en vuestra tierra a nivel de conciertos? Evidentemente ahora ya tenemos que estar todo parado, pero ¿cómo os habéis capeado durante este tiempo en vuestra tierra? Que yo me consta que es jodido manejarse por vuestra tierra, porque conozco también muchas bandas de allí, pues conozco a La Mendinga, conozco a Bufos, conozco un montón de gente de allí, y me consta que... ¿no? Y de esa gente. Y me consta que es difícil, ¿no? Pero ¿cómo os habéis vosotros capeado en vuestra tierra? Bueno, nosotros lo que fue el primer disco, ya sabes, pues montas un grupo, sacas la primera maqueta, el primer disco, y bueno, ese le sueles tocar más en tu tierra. A partir del segundo disco, nosotros prácticamente, hombre, a ver, hemos tocado, por ejemplo, el año pasado también en el Mayorga Festival aquí en Plasencia, ¿no? Que es un festival también que está también alto. Hemos tocado en los famosos chavales del Bellota Rock también, que están haciendo buenos festivales, ¿no? Que son una agrupación de chavales que están haciendo las cosas pues bastante bien, la verdad. Se portan muy bien con los músicos, que eso es muy importante, ¿sabes? Exacto. Y bueno, pero nosotros estamos tirando más fuera, la verdad, que tocando aquí. ¿Por qué? Porque aquí en Extremadura las salas están desapareciendo, ¿sabes? Lo que son las salas, estaba la Mercantil, por ejemplo, y todas esas, y están desapareciendo. En Extremadura tampoco te creas que hay mucho para tocar. Entonces, pues bueno, en los festivales que se puede tocar, y ya te digo, pero casi siempre fuera, nosotros casi siempre estamos tocando fuera. Oye, yo creo que me lo comentaste el otro día, pero tú eres el único que queda de la formación original. Sí, soy el único que queda desde el primer disco, desde el que lanzamos el primer disco en el 2001 hasta hoy en día. Hostia, cuéntame un poco cómo se ve tú desde el principio, como tú me dices, hasta ahora, cómo has visto la banda. Yo no sé si dices, joder, he conseguido sobrevivir. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Pues, ¿crees que habéis avanzado? ¿Cómo lo has visto? Pues mira, lo primero que miro para atrás y digo, joder, ¿sabes? Que quedo yo desde el 2001, estamos en el 2020, ¿sabes? Es la hostia, digo, hostia, a ver, ha habido muchos parones también, ¿no? Ya sabes, las circunstancias de la vida, tal. Pero miro para atrás y digo, y cuando lo he pensado alguna vez, he dicho, esto es la ilusión y las ganas, otra cosa no puede ser. Y luego la aceptación de la gente, que siempre lo que han hecho, pues bueno, pues de momento ha gustado, ¿no? No ha desilusionado a ningún festival ni a ninguna sala. Y bueno, pues siempre echándole dos cojones, que se dice aquí en mi tierra. Exacto. Y bueno, pues yo qué sé, hacer tres discos, yo el que recuerdo mucho también es el segundo, lo recuerdo todo bien, porque todos han sido amigos los que hemos participado en los discos. Uh-huh. Rubén Cano, que fue el bajista, también estuvo desde el primero, en el segundo ya le grabó, tocamos lo que fue las girillas que hicimos en el segundo, y luego ya lo tuvo que dejar el muchacho. Pero pero yo que sé, yo los quiero a todos los que han estado, la verdad que han participado todos, han sido buenos tíos y todavía sigo comunicándome con todos, o sea, tenemos buen rollo entre todos, o sea que pero sí, el estar desde el 2001 para adelante, pues yo creo que es ilusión y eso, y estar de cojones y seguir para adelante y creer en lo que haces, que es lo más importante, claro. Y yo entiendo que además, bonito a pesar de todo, el ver cómo la banda sigue avanzando año a año y la evolución musical, que yo creo que la has visto de muy, muy claramente desde el inicio, ¿no? Pues sí, claro, está claro. Además está plasmado en los discos, que desde el principio ahora ha pegado un cambio muy grande y este último, pues, ha sido ya el decir, joder, nos hemos hecho mayores, Panceta se ha hecho mayor ya, Panceta está ya en un nivel que, yo que sé, que por lo menos, por lo que dices tú, entre el nombre, entre el símbolo que tenemos ahora del cerdito con los huesos, con el parche en el ojo, el rollo que llevamos con la gente y el todo, pues bueno, dices Panceta y dices, pues sí, estos chavales los he visto o no los he visto, pero los he escuchado o tal. Yo qué sé, cómo decirte, me encanta mirar para atrás también y decir, joder, tío, que ahí seguimos, ahí seguimos. Oye, ya que lo mencionas, yo lo importante evidentemente es la música, pero esto de tener también un logo, un dibujo o algo que sea también reconocible, como tú dices, el cerdito con los dos huesos y el parche pirata, la verdad es que ¿cómo surge también ese logo? ¿Quién se lo ocurra? Yo no sé, porque estas cosas son muy bonitas, el contar y que la gente también le mole y le mola saberlo, venga, ¿cómo surge pues, eso? Pues sí, mira, esto lo tendría que contar Chuchi, el bajista, porque fue él el que lo preparó, pero tener un logo que luego lo plasma en un disco, las camisetas, que ves que a la gente le gusta, que luego es un logo también que vale para niños y para mayores, ¿no? Porque, aunque es un poquillo maracarrilla, que es un cerdito, pero bueno, es un cerdito, yo que sé, como decirte, tampoco es tan carabélico, ¿no? Entonces, le están gustando a toda la gente y es un símbolo que, bueno, que ya lo ves y dices, joder, Panceta, ¿sabes? Hombre, y que también para las bandas y para Panceta, el vender camisetas o chapas o historias de estas es algo que además es buena cosa para vosotros, también para ganarse dinero. O sea que al final esto tiene también una cosa muy positiva, aparte de la parte del logo, ¿no? Y bueno, también te digo que tenemos los precios que tenemos son bajísimos. Preferimos que la gente tenga nuestro producto a sacar nosotros dinero de él. ¿Sabes? No lo vemos como negocio, lo vemos como has estado en un concierto, llévate una camiseta, joder, o llévate una chapa, como tú dices, ¿no? Que la gente se lleve un recuerdo nuestro a precio barato también. Ahora estamos también con las mascarillas que están teniendo bastante, bastante acogida entre la gente, la verdad. Bueno, eso es labor de autogestión. Hay bandas como el Noi del Sucre, que anteriormente uh-huh. Los Muertos de Cristo, que siempre han apostado por eso, ¿no? El dejar el material muy barato, para cubrir costes y punto pelota. Nosotros estamos haciendo prácticamente lo mismo. Es lo que te digo, que prefieres ver a la gente con una camiseta o con eso a decir, pues mira, me he llevado, yo qué sé, por decirte una cantidad, 5 euros de una camiseta. ¿Sabes cómo te quiere decir? No, preferemos que la gente tenga una camiseta de calidad y que esté bajo coste, aunque ganemos menos, pero que lo tenga. ¿Sabes? Que se lleve un recuerdo del grupo, vaya. Bueno, ahí tenemos a Susa, que es nuestra mercha. Venga, pues mira, además, ya que hablamos de Merchan, habrá gente que estará escuchándonos. Dime dónde se pueden poner en contacto, ya no solamente para conseguir a lo mejor camisetas o chapas, sino también para conseguir CDs si los tenéis en copia física. Yo no sé si hay copias físicas sí. de los discos. Sí, estamos en todas las plataformas digitales, Amazon y todas las otras, Spotify y todas estas plataformas. Y aparte lo tenemos físico, tenemos las camisetas, tenemos nuestras chapas, tenemos las mascarillas, tenemos las pegatinas, bueno, las pegatinas las solemos regalar en los conciertos, eso ya te lo pueden decir, por ejemplo, el pico y para cuando fuimos, que iba todo el mundo con las pegatinas, si ya me has dado una, tío, pues toma otra. Claro, porque luego nosotros si vamos a tocar fuera y no tenemos bolo o no tenemos nada importante, pues nos gusta también quedarnos en el festival, porque nos gusta ver también a los demás grupos, ¿sabes? O sea, Eso... Ya que vas, saludas a los amigos también, ¿no? Claro, bueno, eso, desde luego, eso que seáis también seguidores y que estéis ahí apoyando, es algo que no se suele ver demasiado, aunque hablamos mucho y que hay muchos grupos que dicen, joder, si es que no hay músicos que se queden a ver a otros músicos, ¿no? Sí, eso, aquí atrás, no sé con quién hablaba yo en Madrid, en una comida que tuve con Cristina Garrido, que trabaja en lo de la Heavy Rock. Sí. Y con un amiguete que se llama Lomi, y estuvimos tomando unas copas por ahí después de comer y tal, y me lo decían, pero tío, pero es que eso, es que tal, es que cual. Mira, nosotros somos así, preferimos, vamos a un concierto con otro y no somos de camerino. Somos de camerino 5 o 10 minutos antes. Nos gusta ver a los demás grupos también, tío, oye, hay que apoyar también a las bandas, ¿no? Yo qué sé, si tocas compartiendo cartel con, por decirte, un grupo, yo qué sé, que me acuerdo ahora mismo que nos lo pasamos todo de puta madre con Narco la última vez que hemos estado todos juntos. Toma ya, ¿eh? Y allí pegando saltos igual que cualquiera, ¿me entiendes? Porque nos mola la música y bueno, lo hacemos para pasarlo también bien, ¿no? Bueno, eso está de putísima madre. Bueno, que no se nos olvide, aunque ya vamos terminando, no nos queda mucho tiempo, pero antes de eso, que no se olvide decirnos formas de contactar con la banda para agenciarse con todo ese material, los discos en físico, camisetas. José, dilo directamente para que la gente diga, venga, voy a buscarlo. Pues mira, se puede contactar, lo más fácil es contactar por Facebook, en nuestra página mismo, que nosotros rápidamente le mandamos a la chica que nos lleva lo del Merchant, que se llama Susana Mir, que también podéis contactar con ella. Pero vamos, en nuestra página de Facebook mismo, Panceta o Panceta Plasencia, Pan-Z Plasencia, ahí nos escribes un privado y rápidamente se ponen en contacto contigo, vamos. Perfecto. Y no uno es otro, pero vamos, al momento. O sea, tampoco Perfecto. Hace falta esperar... No va a hacer falta ni esperar ni una hora. Seguro que alguien lo abre. Bien, y que además, oye, esas son las formas de apoyaros a los grupos, que aparte de ver los directos, que ahora estamos de secano por lo que estamos, sí. Pues oye, que se gaste la gente unos eurillos para apoyar a las bandas, que ahora es muy necesario además. Sí, a ver, mientras que no se hace nada, pues oye, pues viene siempre bien, claro, no vamos a decir que no, que antes hablábamos de la parte económica, ¿no? Pero lo que yo de aquí animo es a los conciertos, que la gente vaya a los conciertos, que en Madrid hay muchas veces que se ponen de entrada a 5 euros, a 7 euros, que no es dinero, joder, que se vayan a tomar una cervecita, un refresco, lo que sea, que se lo van a pasar muy bien con todos los grupos, hombre. Exactamente, que yo creo que es fomentar la música en directo. Pues José, de verdad, muchísimas gracias de verdad por atenderme, que es un placer poder hablar contigo y bueno, y desde luego que la gente y yo disfrutar con vuestra música, que es una auténtica gozada, ¿eh? Muchas gracias a vosotros y que sabes que tengo muchísimas ganas de a ver si nos dejas salir de aquí, me escapo por allí, por Vallecas, que es un sitio que me encanta. La verdad, que siempre me ha gustado y tengo muchos amiguetes por allí. Yo para mí es un placer y con ganas de veros. Y yo quiero también saludar a amigo común, un amigo común que tenemos, que es Loki, que es el que ha fomentado un poco esta entrevista, que me dio tu contacto y me dijo, oye, ¿te interesa entrevistar a Panceta? Y yo dije, sí, por supuesto. Así que le vamos a mandar un abrazo enorme, que se le ocurra y que, oye, que da gusto con gente así que da cancha por todos los lados a las bandas que le gustan, ¿eh? Sí, además que luego también se pusieron en contacto también por Abel, que es el que nos lleva a nosotros las redes y el chavalito que se mueve por nosotros cuando, el que se mueve por todas las redes con nosotros. Y además que Loki tiene familia aquí en Extremadura, que ya he quedado yo, que me ha dicho que cuando venga a ver a sus padres ya nos tomamos algo juntitos por aquí. Así que ya te mandaremos alguna foto, un audio o algo. Perfecto, nosotros, yo ya te digo que yo no tengo familia en Extremadura, pero tengo la suerte de tener ahí muchos amigos, con lo cual cuando podamos irnos para allá te daremos un toque, porque será una gozada. Allí, como te he dicho, conozco a un montón de grupos, pues eso, La Mendinga, De Buzos, y bueno, Pachi Cañamero de Mago Pachi, Drey. Pachi, sí, Pachi, yo... Pachi es un buen batería, sí señor. Pachi, que también lo conocemos, que tenemos la suerte de conocerlo. Cañamero, que sí. Lo he dicho bien, coño, que se me traba la lengua. Sí, sí. Pachi Cañamero, está la mendiga, que es Maribel, sí. Maribel, y bueno, Laura, sí, claro, que tiene... es la bajista, o sea que... Efectivamente, luego está la guitarra, que es Manuel, el de la ira. ¿Manuel? Que está tocando ahora también con... Sí, Manu toca también con la mendiga, la ira y con el niño de los ojos rojos. Y bueno, y está ahora, sí, también con otro proyecto que se llama La Gatera. O sea que... La Gatera, sí señor, sí señor. La Gatera, sí. También, mira, hemos tocado con ellos en el Festival Bellota Rock. Bueno, sí, veo que... yo con Manu me llevo muy bien, muy bien. Veo que sois además un circulito y que os conocéis todas las bandas, ¿eh? Sí, claro, claro. A ver, lo que yo siempre digo, somos amigos. Yo por lo menos intento en este mundo que nos sirva de que tengas amigos, ¿no? Amistades, ¿no? Y bueno, entre los músicos, pues eso, que necesito una mano, siempre la tendrá, por lo menos de nuestra parte, ¿eh? Y bueno, y animamos también a la gente que indague ahí en la escena extremeña, que sois muy buenas bandas y hay muy buen material, ¿eh? Sí, la verdad que están saliendo buenas bandas, y luego las que, por ejemplo, las que estamos hablando, que ya llevan también años y ahí están. Algunos salen más, otros salen menos, pero otros tocan más por la tierra, otros tocamos más fuera, pero sí, la verdad que hay un buen percal aquí de músicos, sí. Pues José, un abrazo y muchísimas gracias. Con esto terminamos, así que para terminar la entrevista, elígeme la canción que quieras para terminar, por la razón que sea, la que a ti te apetezca. Así que elige la canción para terminar. Vamos a andar enreando. Te elijo La Guadaña, que seguro que le va a gustar a toda la gente que nos está escuchando. Pues ponemos La Guadaña, con esto terminamos la entrevista. Y un placer, José. Igualmente, un abrazo. A ver, ¿qué tenemos? Dos sacos de María, 75 bolas de mezcalina, 5 papelas con el mejor LSD y un salero medio lleno de cocaína. Una galaxia multicolor de estimulantes, calmantes y alucinógenos. Y un litro de tequila, otro de ron, unas cervezas, medio litro de éter y 24 ahí. No lo necesitábamos todo, pero cuando te pones a apilar drogas, la tendencia es pasarse de rosca. era el éter. No hay nada más inútil, irresponsable y depravado que alguien colocado con éter.